lo más cuidadoso posible para no hacer más daño. Claro. Bueno, pues afortunadamente sí que no quedó en mal, ¿no? Simplemente una pierna rota, me decía, y bueno, el frío, ¿no? Por la situación, porque allí sí que hace bastante frío en la zona del Puerto Gali, 8:30, cae en un arroyo, o sea que... Claro. Temperaturas muy bajas. La noche estaba fría, sí, allí hacía frío a esa hora, ¿eh? Bueno, pues afortunadamente sí que se vio, se pudo dar parte del accidente y bueno, pues no hubo más incidencia, ¿no? Los bomberos actuaron y también los servicios sanitarios para atender a esta persona que, bueno, en principio era un conductor de una moto de gran cilindrada, me decías, pero claro, me imagino que no era ninguna persona de nuestra localidad ni nada, ¿no? No era de nuestra localidad, no tenemos muchos datos. Tenemos los datos por parte de la Guardia Civil y todo, pero vamos, que no era, no es conocido, no. Claro, con ese dato no vale, nos basta ya. Bueno, pues esa es la primera actuación en la que tenéis que participar los bomberos ayer. Salida tengo yo por aquí, 8:30, terminaba el operativo sobre las 11, ¿no? Sí, sí. Y luego, inmediatamente después, volver a salir de nuevo para el bosque. Exactamente. Y en este caso, bueno, lo que me llama la atención, me decías que era para controlar precisamente la quema controlada que se lleva a cabo por parques y jardines, me decías, ¿cómo era esto? Por el parque, claro, parque y jardines, todos los despojos de las ramas que cortan de los árboles, de los jardines, pues lo van acumulando. Ellos, pues, alguien, o si no ellos, alguien metería fuego a la tarde-noche. Y aquello a las 11 de la noche era una llama muy grande. La Guardia Civil pasó por allí, se acercó a ver lo que era y era bastante grande. Entonces, pues, avisaron a que aquello, si no había nadie vigilando, había que apagarlo. Claro. Y entonces, pues, se actuó apagando la hoguera y nada más. ¿Y dónde fue exactamente esta actuación? En un recinto que tiene... parque y jardín en el bosque para echar los despojos. Ah, bien. En el mismo cruce, eso se ve desde la carretera, vamos. En el mismo cruce del bosque, antes de entrar a la plaza de toros, sí. O sea, en principio, si me permite la observación, era una quema controlada, pero no tan controlada porque no había nadie, ¿no? No había nadie, claro. O sea que... En fin, se tuvo que actuar. Fue el motivo porque la Guardia Civil avisó, porque llegando al lugar y no hay nadie... Y una candela tan grande, pues no corresponde, o sea, no debería estar encendida. De todas maneras, se apagó, ¿no?, por parte de los bomberos. Exactamente, se apagó y nada más. Un poco más. Bueno, salida hace poco en Benocás, creo, ¿verdad?, la semana pasada. Anoche, Puerto Gali, el bosque, o sea, el parque de bomberos de Ubrique cubre también toda esa zona, ¿no?, amplia. Sí. El Ubrique cubrimos lo que es el bosque... el bosque Benamahoma, Grazalema, Villaluenga, Benaocal y llegamos hasta el Puerto Gali. Puerto Gali, pues allí tenemos también en los límites con el parque de Jimena, que llega hasta el Puerto Gali también, y el parque de Medina Sidonia, que cubre Alcalá de los Gazules y llega hasta el Puerto Gali. Entonces, pues el motorista estaba dentro de lo que nos corresponde a nosotros. Claro, pues las actuaciones que se llevan a cabo por parte del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz en su sede aquí en Ubrique y cubre toda esta zona de actuación, ¿no?, de influencia. Exactamente. No solo nuestra localidad. Sí. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, Pepe. Yo no sé si quieres comentar algo más de estas dos actuaciones que se llevan a cabo ayer. Nada, vamos, que ha salido todo bien, gracias a Dios, y nada más. Pues con todos estos datos nos vamos a quedar agradeciendo como siempre a Pepe Moreno que nos informe detalladamente de todas las actuaciones que se llevan a cabo por parte del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz con sede en Ubrique, los bomberos de nuestra localidad. Y bueno, pues simplemente eso, agradeciéndotelo y poco más. De acuerdo. Gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Adiós.